la sangre. La música corre por tus venas. Bueno, se viene a las 10 de la noche, podemos decir, si tenemos suerte con la tecnología, mediante la entrevista al señor Edelmiro Molinari, previo a su presentación en Buenos Aires, que va a estar tocando ahí en un boliche que se llama Berlín Café. Lo decimos del nombre del boliche solamente porque lo queremos tanto a Edelmiro, que nos encantaría que ese lugar esté lleno de gente. Entonces, ojalá, para los que escuchan desde Buenos Aires, les decimos que va a estar Edelmiro Molinari presentándose el 8 de junio a las 8 y media de la noche ahí en Café Berlín de Buenos Aires, que pueden ya adquirir las entradas y que el tipo va a estar haciendo la historia de su trayectoria por el rock nacional en ese lugar. Y aparte, qué lindos los shows íntimos. A mí me gusta mucho eso, estar ahí en lugares chiquitos, disfrutar. Hay otra onda, una onda muy cálida, una conexión con el músico, realmente. Walter, ¿le parece que pongamos ahí un par de temas del Edelmiro del momento histórico, como para situarnos en la nota y rogar que todo funcione correctamente, como para que en más o menos 8 minutos, que es lo que dura este tema musical de algún momento de la carrera de Edelmiro, estemos hablando con él? Por favor, va a salir todo bien, quédese tranquilo. Ahí vamos. Ay, qué nervios, qué nervios. ¿Sabe que lo difícil que es la comunicación en las provincias, no? Sí. Como me dijo una vez un amigo, cuando yo estaba, y él le dijo a alguien que estaba laburando en Buenos Aires, le digo, mira, para que vos puedas tener 50 gigas, acá tenemos que tener 2. Así que, bancá que claro, ya te mando el laburo, le dijo. Claro, totalmente. Bueno, se viene un momento histórico del señor Edelmiro Molinari y tal vez en 8 minutos estemos hablando con él, Walter. Lo espero ansioso. Esto es del recital Acusticazo, el primer recital grabado en vivo de la historia del rock nacional en nuestro país. Hace una bocha de años. Este es Edelmiro. ¿Qué tal? Nosotros estamos muy contentos de que se haga un concierto de este tipo, porque brinda probablemente una mayor intimidad entre todos ustedes y nosotros que estamos acá, que a veces no se consigue porque el uso de equipos como los que usamos nosotros en los recitales eléctricos, digamos, hace que ustedes tengan que estar un poco más lejos, porque si no los parlantes no se pueden llegar a impulsarlos a cualquier lado, y a nosotros también. De cualquier forma, entonces es mucho más difícil conseguir que todo se haga íntimo. Bueno, nada más que eso quería decir, porque pienso que vale la pena. tiempo por ahí. He estado andando y rodando por ahí. Yeah, es hora de que vuelva a casa y me detenga a pensar qué debo hacer, qué debo hacer. Yeah, si solo me gusta vagar. Yeah, he estado andando y rodando mucho tiempo por ahí. He estado andando y rodando por ahí. Y esta previa que armamos aquí escuchando a Edelmiro Molinari en lo que fue el recital de ese disco que hemos traído al aire aquí de En la Sangre, que se llamó Acusticazo y que nos sirvió como presentación para este momento que queremos compartir con Edelmiro aquí en vivo en La Sangre, porque Edelmiro, como te decíamos desde que arrancó este programa, se va a estar presentando el 8 allí en Buenos Aires en Café Berlín, y por eso queríamos tenerlo aquí en este programa. En realidad es una excusa para hablar con Edelmiro Molinari, nosotros buscaríamos cualquier excusa para hablar con Edelmiro Molinari. ¿Cómo anda, señor Edelmiro? Muy bien, gracias. Bueno. Evita el señor, dale. Así estamos cómodos. Bueno, Edelmiro, ¿por dónde andás? ¿Dónde estás ubicado en este momento que tenemos esta comunicación telefónica? No puedo darte mi dirección porque razones políticas. Está bien, está bien. ¿Provincia sí o tampoco? Estoy en la zona de la cancha de Platense. Ah, ¿andás por Buenos Aires? Sí. Ah, mira. Sí, desde hace un tiempo estoy acá. Sí. Muy feliz porque todo este lugar es donde yo me desarrollé. Muy bien. Bueno, Delmiro, se viene esta presentación. Queremos hablar de este hoy, de Delmiro Molinari, con esto, este show que se va a estar dando, que vas a estar dando en realidad ahí en el Berlín Café. ¿Cómo lo planteás? ¿Qué va a haber esa noche tan especial de reencuentro ahí con el público en este lugar que viene moviendo tanto la movida del rock and roll argentino? Mira, no puedo plantear lo que va a pasar porque precisamente ese es el planteo. Bueno. Cuando nos juntemos con las personas y toquemos juntos, o sea, esa es la experiencia y va a ser impresionante. Ya te digo, yo estoy personalmente tocando y tenemos muchísimo, ¿cómo te puedo decir? Rapport. Vos decís que no hay una previa, pero me imagino que es un show importante, ¿o no? Claro, pero para uno es una continuidad, ¿verdad? Es una continuidad en mi vida. Entonces es re importante, ¿viste? O sea, y después el que sigue él también, ¿viste? Y lo que me refiero yo es que vos estás, por más que estés afilado como artista para presentarte, lo que se forma al estar en contacto con las personas, con la gente que te viene a escuchar, a compartir, es una cosa que no podés prevenir, ¿entendés? Vos podés practicar tu música, yo qué sé, pero así como no puedes practicar un solo en tu instrumento, vos podés joder, pero con lo que pasa cuando estás interactuando con las personas es hermoso, y eso lo dictamina también, ya te digo, 50% el artista y 50% la gente, y es muy lindo. Edelmiro, y eso es una constante en tu trayectoria artística a lo largo de las diferentes formaciones por las que atravesaste y a la hora de presentarte en público. Hablemos del Edelmiro ya con un proyecto personal, que por ahí me imagino, yo no soy músico, yo soy nada más oyente, pero me imagino que dentro de una banda debe ser como más difícil de consensuar, y cuando uno es como el cabeza de banda, es como que puede plantear otro tipo de alternativas más personales, ¿o no? Sí, bueno, lo que me preguntas es muy lindo ya para hablar varias respuestas, ¿viste? Y les voy a contar, ¿viste? Qué es lo que estoy sintiendo ahora y cómo estoy manifestando esto con la viola. Después de todo este tiempo, uno va evolucionando, si no creo que te pones como una pasa de uva, te secas y se acabó, ¿viste? Claro. Entonces, al músico nos pasa eso, ¿viste? Entonces, por ejemplo, de manera de tocar en este momento, está absolutamente diferente a cuando estaba parte de Almendra, ¿entendés? Y Color Humano, y es absolutamente diferente. Si no, las raíces, todo eso está, pero ahora hay una cosa que toco, yo lo siento eso personalmente, que me expreso de una forma muy muy linda, ¿viste? En el sentido de libertad y poder volar, porque es más impresionante, ¿viste? Entonces, si llego a ese nivel, pero ese nivel no lo llego solo, ese es con el contacto, o sea, la interacción entre la gente, ¿viste? Porque eso es importante. Entonces, por más bárbaro que toque, si no pasa eso, bueno, no pasa nada. Pero podés tocar, seguir tocando bárbaro. Pero cuando estás en contacto y se arma la onda de todo, los corazones laten, hay un ritmo en especial flotando en el ambiente que puede ser onírico, pero está ahí, se siente, ¿viste? Y bueno, ese es el gol, ¿no? Como dijo Santana una vez, dice, no me acuerdo, estaban hablando de música y Carlos Baquillo. Y a mí lo que me importa es tocar una nota que atraviese el corazón de la gente. Una sola nota. Claro, no es bárbaro. Eso lo dijo Carlos Santana hace muchos años, ¿verdad? Totalmente. En los 70, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y es verdad, porque especialmente en una época donde hay una técnica alucinante, yo qué sé. No es que no se tenga eso, ¿no? Pero, y que no importe, sí importa, pero el asunto es eso. es el contacto de poder de hacer eso, de llegar, poder tocar una nota y decir, ¡ay! ¿No? Sentís eso. Eso es increíble. Así que estoy agradecido por eso y estoy re contra caliente por tocar. Viste, ahora va a ser una noche súper linda y creo que vamos a realmente vamos a gozar. A ver, te quiere hacer una pregunta el amigo Walter, así que yo voy a abrir micrófono, me voy a callar yo para evitar este rebote de tecnología. Entiendo. A ver si entra Walter ahí. Dale. ¿Qué tal, Edelmiro? Bueno, un honor y un placer saludarte, gracias por la onda de querer participar. Yo me quería ir un poquito atrás en el tiempo, por más que lo que más importa ahora es tu presentación, porque vos seguís vivo y seguís tocando y la gente te tiene que ir a ver. Cuando estaban en Almendra, ¿eran conscientes de lo que estaban gestando, lo que estaban generando, o no se imaginaban todo lo que se iba a venir? Nunca pensamos en eso. O sea, viste, uno toca y no sabe qué va a pasar en el futuro. Nosotros estábamos muy... había una alegría increíble, ¿entendés? Soñábamos y no esperábamos nada, obtener nada. Lo único que sí es que lo hicimos con ingenuidad, la pureza que siempre existió en nosotros, ¿viste? Y ese sueño que teníamos en un principio, cuando éramos babies, bueno, se convirtió en una cosa real en el momento. Ir creciendo a través de todo eso fue una cosa increíble. Eso sigue, por suerte, hasta el día de hoy. Creo que en todos. Estamos, bueno, en algunos, no sé. Sí, en algunos, es verdad. Estamos hablando, déjame que represente, por si alguno se enganchó en este momento, estamos hablando con Edelmiro Molinari, que se va a estar presentando en Buenos Aires el día 8, ahí en un boliche que se llama Café Berlín. Si tenés la suerte de estar por Buenos Aires, buscalo, podés encontrar las entradas. Anda a verlo porque son esos shows cuando... Mire, yo le voy a decir algo, Edelmiro. Los que vivimos en el interior del país, porque parte de esta nota la estamos haciendo de Buenos Aires y yo estoy aquí en Bariloche. Café Berlín, acá me dice Walter, Avenida San Martín, 6556... a ver, si estoy tirando cualquiera, Walter, corríjame. Pero decía, ahí está, 6656, muy bien. Lo que decía es, esa noche de Edelmiro es para estar en Buenos Aires. Son esos momentos que uno dice, qué lindo que está el interior, pero qué lindo poder tener en este momento uno de esas máquinas que me transporten en el momento hasta Buenos Aires y poder ver el show de Edelmiro Molinari. Edelmiro, te hago una pregunta, te hacemos una pregunta. Gracias. Porque no sé. Gracias por lo que acabas de decir. Sí, realmente, gracias. Realmente, y es un poco... Bueno, la idea de esta nota es eso, es destacar lo importante de poder disfrutar de esos momentos musicales. La realidad es gracias. Esa. Y te decimos, porque vos decís, nos imaginamos, vos te llevás un bagaje musical y por lo que decís, te pones en el escenario y a ver qué fluye, ¿sería un poco la idea? La idea, a ver qué fluye, no. Yo, de mi parte, es como una gana, ¿viste? Lo que va a pasar es lo que uno no puede predecir, ¿no? Claro. Y es lo lindo. O sea, en ese momento, el momento que uno toca una canción, vos podés ensayar, la música, sin letra, lo que sea, vos podés ensayar lo mejor, pero cuando vas y tocas, lo vuelvo a repetir, porque es lo que siento profundamente. Cuando uno lo hace frente al público, todo te cambia. Por más que vos hayas ensayado perfecto y todo, si vos estás en una banda más rockera del mundo, ¿viste? Que tocan como los Rolling Stones, ¿viste? Y ellos te ensayan solos. Ahora, ¿qué? ¿Te los imaginas sin público? No. Sin esa interactuación, no existe. Ni loco. Es eso, es esa simpleza, y esa cosa no es que estoy intelectualizando, nada, al contrario, esto es de tripas, ¿no? Es que de corazón, es todo, es la comunicación y todo. Cuando es como cuando uno toca y la gente empieza a bailar, yo experimenté eso muchísimo cuando viví en Los Ángeles, California, ¿viste? Porque las bandas, normalmente, por más que toques, ¿cómo se dice? Música afro-norteamericana, llámalo como quieras, soul, funk, rap, lo que sea, ¿no? O rock and roll, yo que sé, las bandas en los clubes y todo, van, la gente va y la, si las bandas los hacen bailar también, ¿viste? Fundamentalmente, claro. Porque se van los boliches a eso. Ese es el trabajo de todos los días. Y es una cosa bárbara eso, ¿viste? Porque ya hay una comunicación, van a escuchar, van a, y a bailar, ¿no? No solamente a escuchar, sino, ¿viste? Y baila. Si la gente, bueno, son boliches para eso, también hay boliches para el otro, ¿no? Pero son mucho menores. Generalmente es así, la diversión y todo, vas a escuchar bandas de la música que a vos te gustan y son en clubes así, no demasiado grandes, para que sea movida la cosa, ¿no? Y esa es la vida nocturna ya, y eso es bárbaro, ¿viste? Y lo mismo pasa cuando vas a escuchar música compartiendo, que está, vos estás escuchando música, concierto, lo que sea. Hay una onda que es increíble, y eso es lo que me pasa, y yo siempre he tenido la suerte también de compartir con nuestra gente acá, ¿viste? Y eso es algo maravilloso. Y ahora, bueno, ahí estamos, ¿viste? Buscando el desafío del destino. Edelmiro, y una pregunta que queremos hacer entonces, ante tanta incertidumbre que genera, hermosa incertidumbre, ¿no? Pero, ¿cómo llegas al boliche? ¿Con qué vas? ¿Con qué instrumento? ¿Cómo caes al lugar, digamos? Y llevo mis instrumentos, por supuesto. ¿Y qué llevas hoy a un show tuyo? Ah, no, pero te voy a mandar el secreto de cómo me presento este próximo. Muy bueno, bueno, muy bueno. Sí, por supuesto, ¿cómo no voy a llevar mis instrumentos, sí? Muy bueno. No, pero decía, así ponele, que golpea. Lástima que no. Que no puedas venir, porque me encanta. Pero sé el espíritu de la zona donde estás, Fabián, es increíble. ¿Viste? Sí, totalmente. A ver, me gustaría, Edelmiro, yo estoy técnicamente, para no tener ese rebote, tengo que hacer acá un engendro, pero hay una amiga que es columnista de este programa, que es Cristina Raffanelli, que nos hace una columna, nos hace una columna de metal acá en el programa. Un lujo, un verdadero lujo, de cara dura que nos da, no, como a Cristina la he ido a ver a lugares donde ella hacía un programa de metal, y cuando arrancamos con esta idea con Walter, que arrancamos con esta idea hace 30 años, la cortamos 30 años y volvimos ahora, dije, le voy a tirar la onda a Cristina para ver si quiere hacer una columna. Y hoy le mandé la promoción y me mandó un audio, te lo voy a escuchar. Si no lo escuchás, yo te lo repito, porque si no tendría que tirar rebote. Es un audio, no, sí. No voy a hablar con ellos, ¿no? No, te voy a tirar un audio, pero si no se entiende, te lo comento yo y después te lo mando. Ahí va, a ver. Bueno, gracias. Soy Cristina Raffanelli, quiero mandarle un enorme saludo a Edelmiro Molinari, a quien conozco hace mucho, desde hace mucho tiempo, cuando mi hermano Rino tocaba en Color Humano, y que lo quiero mucho y que le deseo toda la suerte del mundo en los conciertos y en los proyectos que está, y nada, eso, un cariño enorme. Bueno, quiero decir para todos tus oyentes que Cristina Raffanelli es la hermana de Rinaldo Raffanelli, bajista de Color Humano, sin el cual Color Humano no hubiera existido, porque él fue el primero que se unió, el primer músico. Así que Cristina es su hermana y me emociona mucho. Una lástima que no puedo escuchar su mensaje, pero bueno, le mandas un beso enorme a ella y a todos allá. Totalmente. Tenés en la zona un guitarrista que es mi corazón, que se llama Pei Etura. Monstruo total. Bueno, exactamente. Bueno, Pei es mi corazón, así que póngale atención. Qué grande, qué bueno. Bueno, le voy a hacer llegar esta nota y este fragmento. Seguramente se va a poner muy contento. Un verdadero laburante de la música, el Pei, y un monstruo. No hay otra manera de definirlo, ¿no, Edelmiro? Usted que, vos que sos guitarrista, un monstruo total, ¿o no? Sí, pero sí. Un guitarrista marcado, por eso te lo nombré, y un ser humano también marcado, extraordinario. Qué así bueno. Que es para ponerle la vista y los oídos y el corazón. Edelmiro, entonces estamos ahí atentos a lo que va a ocurrir en el Café Berlín. Estamos hablando de este 8 de junio. Le repetimos a los que están allá por los Buenos Aires que tienen una oportunidad espectacular de verte en vivo, Avenida San Martín 6656. Para los que vivimos en el interior, un lugar que vemos muy respetuoso de los músicos, por lo menos hemos visto videos de diferentes presentaciones y lo descubrimos eso, como un lugar respetuoso de los músicos y de las diferentes movidas. ¿Qué te parece a vos eso? Exactamente, lo describís así como es. Es un lugar muy lindo, uno se siente muy bien ahí, desde ambos puntos de vista, el público y los que tocamos, ¿no? Los que tocamos. Así que sí, el Café de Berlín muy muy bueno y espero que nos veamos muchos en próximo jueves, el 8 de junio, sí. Espectacular. Bueno, Edelmiro, te agradecemos muchísimo por estar aquí en el aire de este programa de En la Sangre. Un verdadero placer poder charlar con vos. Siempre ponemos la música aquí, te digo algo, una movida aquí de esta radio, de la 105.5, una radio comunitaria de aquí de Bariloche, que la música de Edelmiro está sonando constantemente y nos pone muy, muy feliz de que estés en el ruedo. Así que está re bueno, la verdad, está re bueno, y para todas aquellas movidas que podamos ayudar, nos encantan tus discos. Más allá de todo el laburo que hiciste con tus bandas, nos encanta todo lo que hiciste con Edelmiro y la Galletita, con Expreso de Agua Santa, con Contacto en el 2012, y bueno, de ahí para atrás, por ahí es un poco más conocida la movida musical sonora, con Color Humano, con Almendra, con todo esto, pero la verdad, todo lo tuyo, lo que hiciste en Expreso de Agua Santa, con tus reversiones, y lo que hiciste en Contacto, un verdadero placer del alma. Y te tiro una más porque no me quiero quedar con esta guardada. Tuve oportunidad de estar en el show de Punilla cuando presentaste esa terrible, ese ¿cómo era? Ese combo musical que armaste para presentarte en el show ese de La Renga allá en Punilla, en el festival ese que duró un montón de horas y que hacía como 170 grados más o menos cuando tocaste. Qué raro, qué bueno que estuviste ahí. Sí. Eso fue una cosa muy increíble porque armé una cosa absolutamente con la guitarra solo y percusión. Yo venía tocando con cajón peruano, ¿viste? En ese momento nos juntamos con dos. Había otro cajón peruano que fue Jorge Araujo, un gran baterista que había tocado con Divididos, y Luis Ocampo, que tocaba conmigo en ese momento. Entonces armamos con Luis Ocampo, armamos una orquesta, no había, tenía como una, no me acuerdo, 10, 12 bombistas, tocaban el bombo, músicos que eran de diferentes tribus indígenas, ¿viste? Había huiches, había alguno, como se dice, de San Luis, ¿viste? Pucará, sí. Bueno, no me acuerdo todos los nombres de la tribus, ¿viste? Pero estaban ahí dos o tres muchachos tocando fenómenos, y hicimos eso, ¡boom! Y fue impresionante porque la gente se reprendió, ¿no? ¡Pum, ca, pum, pum, ca! Con los ritmos y todo, fue muy lindo. Éramos como, no me acuerdo, 10, 12 en total. Yo tocaba la guitarra y después todo lo demás había armado arreglos de ritmo. Gonzalo Bárbaro. Edelmiro, te agradecemos mucho. Ahora sí, y habíamos dicho 15 minutos, hace 25 minutos que estamos hablando. Buenísimo, muchas gracias por estar en el aire. Te pedimos, por favor, entonces, que vos mismo repitas la fecha y que, no, mirá, tengo todas las carpetas porque estoy con una computadora, no tengo acá los long play. Estoy con una computadora. Del disco que quieras, pongo un tema. Así nomás te lo digo. Bueno, pone de Edelmiro y la Galletita. Sí. Pone El Remolcador. O Cada Semana, cualquiera de los dos. Buenísimo. Bueno, y entonces repetime por favor la presentación de esta semana que se viene. Sí, voy a estar tocando ahora el próximo jueves 8 de junio a las 20:30 en el Café Berlín. Edelmiro, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, ya lo sabéis. Okay. 665, a ver, Walter ahí está tirando por la web. 6656. Te agradecemos muchísimo, un verdadero placer estar al aire. Avenida San Martín, 6656, Edelmiro Molinari. Vayan porque la música está asegurada y lo que puede llegar a ocurrir, el señor Edelmiro lo desde el escenario lo sabe y el público hará lo suyo. 50 y 50, Edelmiro. Va a saltar un volcán en erupción, vas a ver. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos? Con el tema que ustedes quieran. Ya dijiste cada semana, o eso me preguntaste, o remolcador de Edelmiro y la galletita. Vamos con el remolcador. Gracias, Edelmiro. Un abrazo grande y saludo de ahí a la compañera. Bueno, un abrazo a todo el sur a través de todos ustedes. Gracias. En la sangre. La música corre por tus venas.